Vamos a ir hasta el capítulo 48. Estamos en los últimos tres capítulos ya. Y le tengo una buena noticia. El próximo domingo, Dios mediante, terminamos el libro de Génesis. Es que ha sido una bendición que nos ha llevado un año entero, ¿verdad? Casi un año, porque empezamos en enero. Entonces, estamos cerrando en un buen momento este libro. Vamos a Génesis capítulo 48, por favor. Muy bien, voy a dar lectura y le invito a que usted siga con su vista. Dice, y después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido a usted, entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata, y la sepulté allí en el camino a Éfrata, esto es Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga, le dijo. Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podían ver. Entonces José se los acercó y él les besó y los abrazó. Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel y los puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos. Aunque Manasés era el primogénito, Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y viva en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y José dijo a su padre, no seas así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá a Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Hermanos, vamos a meditar entonces esta mañana en este pasaje de capítulo 48 y vamos a ver el tema de una bendición por gracia soberana, una bendición por gracia soberana. ¿Qué estamos viendo en esta narración, en esta lectura? Vemos que Jacob llega al final de su vida. Él ya está en el final de su peregrinación terrenal. El patriarca vivió, hermanos, en total 147 años. Jacob vivió muchos años, ¿verdad? 147 años. De esos 147, 17 años estuvo en Egipto, ¿verdad? Entonces vemos ahí algo importante y cuando estemos finalizando este tema, vamos a meditar cuáles fueron las obras destacadas o cuáles fueron aspectos importantes en la vida de Jacob que la Biblia quiere resaltar. Porque yo creo que cada uno de nosotros recordará que Jacob fue muy engañador, ¿verdad?, durante su vida. Pero también recordamos que Jacob tuvo un encuentro con el ángel, ¿verdad?, con el ángel del Señor, y que este encuentro le dio un nombre nuevo y le dio un propósito nuevo, y ya no fue más Jacob el engañador, sino fue Israel el que pelea con Dios y quien Dios pelea por él. Esto es importante recordar como parte de la historia de este hombre que está terminando ya su último aliento, porque nos dice mucho en esta descripción. Pero, ¿qué sucede de acuerdo a los primeros 7 versículos cuando Jacob está ya muy enfermo y dice entonces que las palabras le fueron dichas a José? Ya sabemos toda la travesía que José había vivido por las intenciones inadecuadas de sus hermanos, que lo habían vendido, que lo habían esclavizado, que habían intentado matarlo, y las experiencias que tuvo José, no muy buenas al principio, y cómo el Señor utilizó a este siervo de Dios para revelarle sueños, y cómo había llegado hasta una posición muy importante delante de Faraón en Egipto. Todo esto lo recordamos, pero ahora José le es avisado: tu padre está enfermo. Y prácticamente lo que significaba es: le quedan pocos momentos, ¿verdad? Entonces, la relación, usted recuerda que había entre José y Jacob, su padre, era una relación especial. Sí lo recordamos, desde aquella túnica de colores y desde todas las beneficios que Jacob hacía sobre José. Bueno, entonces José toma a 2 de sus hijos, a Manasés y a Efraín, dice que los toma consigo, y entonces él viene para ver a Jacob, su padre, y de acuerdo a lo que el texto nos dice, pues Jacob ya no se podía levantar de la cama. O sea, él estaba ya postrado, estaba ya en cama, ya no se podía levantar, pero nos dice aquí que cuando viene a José hasta Gosén para estar junto al lecho de su padre, José tenía una intención, hermanos, y era que su padre precisamente pronunciara una bendición sobre sus hijos. Esto era muy común en aquella época, más Jacob siendo un patriarca y siendo una familia espiritual. Bueno, José quería cumplir con que su padre pronunciara la bendición hacia sus hijos antes de partir. Ahora, la noticia de la venida de José motivó a Jacob, ¿verdad? Lo motivó tanto que dice la Biblia que se fortaleció para encontrarse con su hijo. A pesar de que ya estaba en ese lecho, postrado, él recibe fuerzas. Y llama mi atención, hermanos, porque el Señor es quien da nuevas fuerzas. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia que el Señor dio nuevas fuerzas también a Sara para concebir? Bueno, es algo parecido a lo que aquí está haciendo. El Señor está dando fuerza ahora a Jacob para que él se levante, porque todavía su vida no había terminado. Todavía Dios estaba cumpliendo propósitos hasta los últimos momentos de su existencia. Y esto nos debe hacer pensar qué grande es Dios, hermanos. Que Él tiene propósitos de sus hijos hasta el último día de nuestra existencia. Hasta el último respiro, hasta el último aliento, es cuando el Señor todavía tenía planes para la gloria de su nombre en la vida de Jacob, y seguramente lo tiene en nuestras vidas también. Entonces Jacob recibe esta fuerza y él se levanta y dice que se sienta en la cama para recibir a José. Evidentemente Jacob también se dio cuenta de la cuestión de la bendición de sus hijos, que José había llegado por esa razón. O sea, Jacob entendía que el viaje que había emprendido José tenía la intención de recibir esa bendición. Y el enfermo patriarca se sienta a la cama y se preparó para recibir a José y a sus hijos. Y en esta fortaleza que el Señor le da, Jacob fortalecido, llama mi atención algo y le voy a leer lo que dice Hebreos 11:21. ¿Se acuerda de qué habla Hebreos 11? De los hombres de fe, ¿verdad? Y más o menos menciona las obras de cada uno, por qué están ahí. Bueno, usted recuerda que Jacob viene allí. Yo hubiera esperado, bueno, vienen los hombres de fe, yo creo que va a venir cuando tuvo un encuentro con ese ángel y luchó y el Señor le dio un nombre nuevo. No, hermanos. La razón por la que es mencionado Jacob en Hebreos 11:21 dice: Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hermanos, este evento no es cualquier cosa. A veces pensamos, ya está en su lecho de muerte. Sí, pues es normal, ¿verdad? Se sentó y platicó con su hijo y se despidió. Este era un evento espiritual y de enorme trascendencia, que vamos a ver por qué. El Señor le dio esa fuerza a Jacob y le dio esa fortaleza espiritual y física. Y esa acción que cometió Jacob de bendecir a sus nietos es contado como un acto de fe, porque el Señor le dio a Jacob instrucción, le inspiró a través del Espíritu Santo de cómo debía hacer esa bendición. Entonces, por eso vemos que esta bendición es por una gracia soberana. Esta bendición que nos menciona aquí tiene algo especial que debemos nosotros considerar. Dice que cuando José llegó, Jacob comenzó a pronunciar algunas palabras profundas, ¿verdad?, respecto al trato del Señor con él. Y él dice a José, pues el Señor, ¿verdad?, el Todopoderoso se me apareció en luz. Fíjese de qué manera está hablando Jacob, ¿verdad? No está hablando en primer lugar de una herencia, o no está poniendo un aspecto emocional, me quiero despedir porque ya me voy, aunque estas palabras sí se pronunciaron. Él comienza la conversación con Dios. Mira, José, o mira, hijo, el Todopoderoso, el Dios al que tú y yo creemos y servimos y nos ha sostenido hasta el día de hoy, Él se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Y cuando Él se apareció en mi vida, Él me bendijo y Él me dijo, te haré una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Él tenía una memoria bastante fresca para ser un anciano ya agonizando, ¿no cree, hermanos? El Señor le había dado fuerza. El Señor le había dado vigor y su mente no divagaba de la promesa de Dios y de su fortaleza en su fe en Dios. Y él transmite esta fortaleza y esta fe a José. Ese Dios todopoderoso me ha dado esta promesa. Y qué bueno que nos vemos, es necesario recordar. Y le dice Jacob a José en el versículo 5, ahora pues tus dos hijos que te nacieron en tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a Egipto, ellos son míos. Entonces, esta parte que estamos viendo ahora es como una adopción que hace Jacob sobre sus dos nietos, no ya en la categoría de nietos, sino los está adoptando como hijos. Ya en una línea más directa, ¿verdad? Está haciendo una adopción. Me llama la atención, hermanos, porque yo quería encontrar en dónde ha sucedido esto en la Biblia. Pero sí sucedían este tipo de decisiones en algunas familias, no solo en los hebreos, sino también en otras tierras, pero era cuando esto significaba un aspecto muy importante, donde algún nieto llegaba a ocupar una posición muy predominante en la familia. Y lo que está haciendo aquí Jacob es, tus dos hijos que te nacieron en Egipto, a ellos yo los voy a reconocer como hijos. Ahora, ¿por qué nos dice esto, verdad? Bueno, vamos a ver en algún momento más. Cuando él pronuncia estas palabras de bendición y el trato que el Señor tuvo con Jacob en Betel, da estas maravillosas promesas que acabamos de ver, una simiente numerosa, una heredad perpetua en la tierra de Canaán. La vida espiritual de Jacob, hermanos, ¿dónde comenzó? Comenzó en Betel. Y eso es algo que Jacob no olvida. No se olvidó de la grande y maravillosa aparición de Jehová Dios. Fue allí donde ese viejo hombre de Jacob fue puesto ahí para siempre, fue crucificado, por decirlo de alguna manera, y donde Jacob llega a ser un nuevo hombre con un nuevo nombre, Israel, en ese altercado con el ángel de Jehová. El patriarca trae a su memoria esta enorme bendición que recibió del Señor y lo está recordando y lo está compartiendo a su hijo Israel, a su hijo a José. Y ahora Israel, este hombre de fe, sentado en ese borde de su cama, sostenido por su bordón, bendice a sus nietos Efraín y Manasés. Esta asombrosa declaración de adopción diciendo ellos son mis hijos o ellos son míos, significa que ahora estos nietos iban a tomar el lugar entre sus hijos e iban a formar dos de las tribus de Israel. Lo que está haciendo aquí, hermanos, Jacob no solo es, no está adueñándose de los hijos de su hijo, de sus nietos, él está dando como una especie de profecía. Lo que está haciendo Jacob es, estos dos hijos tuyos tienen una participación especial en el reino de Dios. De ellos dos van a salir dos tribus. De esas tribus se va a componer la familia de Israel, la nación de Israel, y van a ser dos tribus importantes. Así que son hijos especiales que tienes tú y son mis hijos, lo que está diciendo. Ahora, él adopta entonces a Efraín y Manasés. Pero al hacerlo de esta manera, hermanos, fue un acto formal y total. Hoy día, para una adopción formal, entendemos nosotros que se lleva una serie de trámites, de procesos y de tiempo, ¿verdad? Esos requisitos para que esto se pueda lograr. Y una de las cosas, pues, es consentimiento, si hay padres, donde ellos firman y ceden ese derecho para que otros más puedan ser los tutores y los padres definitivos. Pero si no existe esa firma, una persona puede acoger a algunos niños, puede ayudar a algunos hijos, pero siempre serán de la otra persona mientras no exista ese proceso legal, hablando en términos legales en ese aspecto. Bueno, lo que está haciendo Jacob, hermanos, es como un procedimiento legal, ¿verdad?, para adoptar a sus nietos como hijos suyos. Esta declaración, míos son, o son mis hijos, sugiere entonces ese acto formal y total. No era algo superficial, no era solamente palabra y ya. Bueno, Jacob también recuerda algo que le dice por ahí a José, es, recuerda a su madre, a Raquel, ¿verdad? Fue la mujer que más amó. Recuerda, de cuatro esposas, Raquel fue la que él más amó. Y él dice cómo murió cuando él iba en camino y cómo tenía esos recuerdos nostálgicos. Está hablando con su hijo a corazón abierto, de aspectos que habían sido importantes en sus vidas, y Raquel era la madre de José. Entonces, en ese encuentro familiar, es como una especie de ponerse a cuentas, de reconciliar algunas cosas, de animarse, de despedirse, y principalmente, hermanos, de haber puesto a Dios en primer lugar, ¿verdad?, en toda esta conversación final. Ahora, aunque él recuerda con tristeza la muerte de su amada Raquel en tierra de Canaán, Raquel, la esposa más amada de Jacob, me llama la atención que él la dejó en Éfrata, ese lugar donde nació el Salvador, ¿verdad? Toda la Biblia nos habla de eventos importantes. Ahora, ¿qué ocurre a partir del versículo 8, ¿verdad? Bueno, una vez que Jacob le dice a José, tus hijos nacidos en Egipto van a ser míos y los quiero bendecir, él los ve ahí, según el versículo 8 y 9, dice, y vio Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Ahora, no es que a Jacob ya se le estuviera yendo un poquito los cables, ¿verdad? Recuerda que ya era un hombre anciano, y dice la Biblia que su vista era muy débil, lo cual nos sugiere que él batallaba para identificarlos, ¿verdad?, y para reconocer. Entonces pregunta, ¿quiénes son ellos? Y él responde José a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, ¿verdad? Yo los bendeciré. Aquí está hablando Jacob ya para hacer su bendición. Ahora, por la edad avanzada, sabemos que pues para él era difícil identificarlos o recordarlos, pero dice que este anciano los besó y los abrazó, ¿verdad? Entonces, después de haberlos identificado, él muestra gran amor hacia ellos. Ahora, hermanos, esta actitud no nos recuerda para nada al hombre tramposo, ¿verdad?, que estudiamos las lecciones anteriores. Un hombre tramposo y frío que no tenía incluso mucha consideración cuando hacía sus transacciones, ¿verdad? Todo lo que perjudicó a su hermano en resentimientos o cosas de estas. Pero ahora estamos viendo a un hombre muy tierno, a un hombre muy compasivo, a un hombre que tiene a Dios en sus palabras y que quiere bendecir a ellos. Estamos viendo a un hombre transformado, hermanos, por la gracia de Dios. A un hombre que está honrando al Señor. Los abraza, los besa, y ahora vemos a un Jacob con un hombre de corazón tierno, compasivo. José, deseoso de que la bendición oficial fuese conferida a sus hijos, porque Jacob como patriarca pues tenía esa potestad de bendecirlos, y esa bendición, hermanos, no era solamente una palabra, ¿verdad?, decir, yo te bendigo, o Señor, bendícelos. No, no, el Señor le había dado esa autoridad, le había conferido esa autoridad a Jacob para que él pudiera expresarla y transmitirla a una nueva generación. Por eso es que este evento era muy importante. Entonces, José está ansioso, pues quiero que bendigas a mis nietos, ¿verdad? Y José llevaba una expectativa también, pues Manasés es el mayor, entonces él va a ser bendecido y tú vas a orar por él y tú vas a imponer tu mano derecha porque eso significa que él es el primogénito y que él va a recibir la mayor parte de la bendición, pero también tengo a Efraín y a Efraín le vas a poner tu mano izquierda y aunque va a ser un poquito menor, como quiera va a recibir una bendición muy grande que le vas a conferir en el nombre de Dios. Esas eran las expectativas de José, cuando ya presenta a sus hermanos y le ayuda a su padre un poquito, ¿verdad? Pues su padre ya débil, de vista, de energía, y dice que lo toma de las rodillas y le coloca a los hijos exactamente donde debe ir su mano para que no haya ningún error, ¿verdad? Él está haciendo todo lo posible para que este protocolo y esta bendición se lleve a cabo sin ningún error. ¿Pero qué nos dice la Biblia, verdad? Bueno, dice aquí que aunque él coloca a los dos muchachos delante de su padre, vamos a ver versículos 13 y 14, José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel. Es decir, hacia la derecha suya, pero la izquierda de su padre, o la izquierda suya, pero la derecha de su padre. Y él dice, y entonces puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Fíjese versículo 15, Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Mire, aunque José se esforzó por poner las manos donde deberían de ir, dice que esto no sucedió así, ¿verdad? José toma a los muchachos, pero dice versículo 14, pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Mire, lo que pasó era esto. Efraín estaba aquí y Manasés estaba acá. Esta es mi derecha, ¿verdad? Entonces, José se los acerca. Pues, padre, tú lo que tienes que hacer es esto, ¿verdad? Pero, ¿qué hace a Jacob? Jacob hizo esto. Él cruzó las manos y su derecha la puso en el menor y su izquierda la puso en el mayor. Y entonces José se sorprende, dice, no, padre mío, y le quita las manos, ¿verdad? Te estás equivocando, ¿verdad? Te estás equivocando. Dice que hasta como que se disgustó, es decir, se puso nervioso, están saliendo malas cosas, ¿verdad? Hay un error aquí. Pero mire, llama mi atención algo importante aquí. Cuando él extiende su mano derecha y otorga la bendición del primogénito a Efraín, mientras con la mano izquierda a Manasés, dice en la Reina Valera, que seguramente la mayoría tiene esa traducción, dice que colocó así las manos adrede. ¿Sí, verdad? Bueno, ¿sabe que en el texto el verbo original dice la palabra sacal? Es decir, que cruzó sus manos. Es la palabra cruzar. Obviamente entendemos que estas son traducciones que nos ayudan a entender. Y cuando dice adrede o a propósito, entendemos que Jacob no se está equivocando. Jacob lleva una intención por qué está bendiciendo así. Pero cuando aquí dice cruzar las manos, sí nos da un poquito más de luz, de referencia. Sin duda que lo que el anciano patriarca hizo, hermanos, fue dirigido por el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Fue dirigido por el Espíritu Santo. Así que cruzar sus manos no fue un acto de azar, tampoco de error. El patriarca sabía que lo que hacía era bajo la dirección de Dios. Y mire qué palabras tan profundas, ¿verdad? Cuando él bendice a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. O sea, él está reconociendo ese Dios por generaciones, ese Dios trascendente. Dice el que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Si nosotros ponemos atención solamente a esta oración, hermano, solamente a esta bendición, hay mucho que podemos aprender, extraer y ser de mucha bendición a nuestras vidas. Dice también el ángel que me liberta de todo mal. Todos los conceptos que tiene Jacob de Dios positivos y grandiosos. Dice este Dios, quien me protege, quien me sostiene, quien ha sido un Dios por generaciones, este mismo Dios sea el quien bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Una gran bendición que está dando Jacob. Y dice entonces, en el versículo 17, que cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Pero mire versículo 18. Y José dijo a su padre: no seas así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, ¿verdad? Ya como papá, por favor, ¿verdad? Sé un poquito más coherente, sé un poquito más justo. Quizá José pensaba: yo sé que ya estás grande en edad, quizá te está costando, pero vamos a hacer bien las cosas, ¿verdad? Está intentando ayudarlo. Y en el versículo 19, pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también, hablando de Manasés, él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. No hay ningún error, hermanos, aquí. Jacob, al bendecir a José, está bendiciendo a sus dos hijos. Y esta bendición es otorgada invocando a ese Dios de una triple manera. El Dios que hace su voluntad, el Dios que obra y el Dios que protege, de acuerdo a lo que hemos visto. El Dios al que Jacob apela es descrito como el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Es decir, hermanos, el Dios del pacto. Jacob reconoce, este es el Dios del pacto. El que dio las promesas a Abraham y a su simiente. Y otra vez, hermano, no nos perdamos creyendo, sí, sí, cierto, es el Dios del pacto que les dijo, te voy a multiplicar y te voy a hacer una nación grande y en ti serán benditas las familias. Ah, sí, sí, sí, me acuerdo. Hermanos, esa bendición era una bendición eterna. ¿Recuerda la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? Esa era una bendición que iba a trascender hasta la eternidad. Nos abarca hasta el día de hoy. Y todavía trascenderá por las edades. No es cualquier bendición. Lo que está diciendo Jacob es, en el nombre de ese Dios de promesa, de nombre de ese Dios de pacto, es que yo estoy bendiciendo a esta descendencia de mi familia. Y no solo dice esto. Dice también, este Jehová es el Dios del pacto, el Dios de las promesas, de su simiente. Es el Dios que estabilizó y reafirmó la fe de Jacob a través de tantos momentos de crisis en su vida. Cuando estamos viendo los últimos momentos de Jacob el patriarca, y mencionaba hace un momento, hermanos, habrá muchas experiencias que quisiéramos decir, ¿verdad? Como cuando llegamos a nuestro fin de año y queremos recordar todas las bendiciones que Dios ha dado tan solo en un año, a veces tenemos que escoger cuál de ellas es la más trascendente, porque puedo decir muchas cosas, pero hay cosas específicas, claves que el Señor hizo. Imagínense ahora toda una vida, 147 años. Escoger las cosas más importantes que Dios hizo en la vida de Jacob. Él vivió muchas crisis. Engañó, fue engañado, fue disciplinado, experimentó el dolor, el sufrimiento, la muerte de su querida esposa, pero también vio siempre la fidelidad de Dios, su gracia, sus propósitos firmes. Jacob se refiere a Dios en los versículos que leímos, el Dios que me mantiene. Y hay una parte que me gusta más, hermanos, dice, el Dios que me ha pastoreado. Esa parte a mí me parece una frase muy tierna, porque Jacob había sido pastor de ovejas, ¿recuerda? Y usted sabe cuál es la descripción que la Biblia nos da de un buen pastor. Ternura, ¿verdad? Cuidado, provisión, cariño, guianza, consejo. Bueno, este hombre que está en sus últimos días dice, es el Dios que me ha pastoreado, que me ha cuidado, que me ha guardado, que me ha enseñado. Jacob usa la metáfora del pastor para describir el cuidado que Jehová Dios había tenido con él. Y aunque Jacob había sido quizá un buen pastor de ovejas, literal, sabemos que nunca se podrá comparar al pastoreo eterno y tierno que el Señor había hecho en su vida, y él lo reconoce. Entonces, aunque José intenta corregir el supuesto error que está cometiendo Jacob al bendecir a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la mano izquierda, su padre le dice, no hay ningún error, yo lo sé, hijo mío, lo sé, dice, también él vendrá a ser un pueblo y también será bendecido, Pero algo importante, hermanos, pero su hermano menor será más grande que él. Aquí Jacob está diciendo, mira, no hay error y están bendecidos bajo el mismo Dios, pero esto de colocar las manos de esta manera es porque es una profecía, es una declaración, es guiado por el Espíritu Santo que Efraín va a ser más grande que Manasés. Y la vida de Efraín, el Señor va a querer usarla y va a hacer grandes cosas a través de su vida. Su descendencia formará multitud de naciones. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Nuevamente Dios pasa por alto la ley de la primogenitura. ¿No es así? ¿En dónde había ocurrido esto antes? ¿Con quién? Con el mismo Jacob, ¿verdad? Él había tenido la primogenitura de Esaú, que no le correspondía a él. Bueno, él no está haciendo aquí una trampa. Y tampoco quiere remendar las cosas a través de su conciencia. Él está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que Efraín el menor sería el mayor. Por eso esto se llama, hermanos, una bendición de gracia. Cuando usted y yo vemos nuestra vida a la luz de estas verdades, debemos meditar en lo que nos dice 1 Corintios 1 en los últimos versículos, porque el Señor no llamó a lo sabio, ni a lo fuerte, ni a lo grande, ni a todo aquello maravilloso, sino que Dios escogió que lo vil, lo menospreciado, lo pequeño, lo inservible, lo inmundo quizá, para deshacer lo que es. Porque el Señor, hermanos, a quien Él ama, Él llevará a sus propósitos. Y qué gran privilegio nos podemos sentir nosotros este día, hermanos, con esa bendición como la de Efraín. Quizá, si somos sinceros, dejando a un lado la carne que nos engaña con un orgullo falso, y en el fondo de nuestro corazón reconocemos quiénes somos, no merecemos nada. Y que hay personas por ahí con más capacidad, hay personas por ahí con más talento, con mejor personalidad incluso. Pero ¿sabe una cosa? El Señor tuvo a bien llamarle a usted y a mí. Y aquí estamos, hermanos. Solamente por gracia. Por pura gracia, por un acto de su gracia misericordiosa y soberana. Porque Él no llamó a los sabios, a los fuertes, a los grandes. Él llamó a los pequeños. Él llamó a los débiles. Él llamó a lo insensato del mundo para que sea su gloria la que sea alabada y no la gloria del hombre. Porque seguramente, hermano, entonces, es cuando nosotros pensamos, pero ¿cómo esa persona pudo hacer tal cual cosa? Si mira qué persona es. Es que no fue la persona, fue Dios en él. Fue Dios en él. Yo pensaba que tú eres una persona muy débil, que no aguantarías, que no soportarías, que no podrías. Todo eso es cierto, todo eso somos. Pero por gracia estamos de pie, ¿verdad? Por gracia estamos en pie de lucha. Por gracia es que seguimos en la tarea que el Señor nos ha encomendado hasta el día de hoy. Y hermanos, cuando vemos la bendición de Efraín de una manera intencional, y dice Jacob, él será grande, más grande que Manasés. Bueno, Dios pasando por alto la ley de la primogenitura, y trae a la memoria lo que Dios hizo con Ismael e Isaac, ¿verdad? Isaac antes que Ismael, y Jacob antes que Esaú. Distinciones, elecciones que Dios hizo. Ellos eran mayores que sus hermanos, pero Dios soberanamente, en esos dos casos, escogió al menor. Ahora es el tercer caso. Escogió a Isaac antes que a Ismael, ¿se acuerda? Escogió a Jacob antes que a Esaú, y ahora escoge a Efraín antes que a Manasés. Dios escogiendo al menor. Ahora, cuando esto sucede, hermanos, es necesario recordar un principio teológico en nuestras vidas. El primer Adán, el Adán del huerto de Edén, quien perdió el derecho a reinar, él estaba ahí elegido por el Señor, pero ahora Dios escoge al postrer Adán, el celestial, el Señor Jesucristo, quien reconquistó para el hombre el derecho que el primer Adán perdió por su naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, Dios nos recuerda mediante estas cosas que la naturaleza fracasa, pero la gracia redime, restaura y bendice. ¿Está de acuerdo, hermano? La naturaleza muchas veces va a fracasar, pero la gracia redime, restaura y bendice. Puede verse aquí una maravillosa ilustración de la soberanía de Dios en su trato con los hombres. Esta es una bendita y misteriosa doctrina, hermanos, enseñada en las Escrituras, enseñada en la palabra de Dios. Pero Dios, haciendo esta elección, este llamado misterioso, extraño para nosotros, pero con planes perfectos y eternos. Vamos a leer los últimos dos versículos para terminar, hermanos, versículos 21 y 22. Bueno, versículo 20 hasta el final. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Se iba a quedar como esa frase. Así puso Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Estos dos versículos, hermanos, expresan las palabras finales de Israel y en ellas bendice a su hijo José. Ahora, Jacob estaba seguro de que este ya era el final de su vida, el final de su peregrinar en la tierra, pero más seguro estaba de que Dios estaría con José y con toda la simiente de Abraham e Isaac. Además, tenía la absoluta seguridad de que Jehová Dios los llevaría a la tierra que les había dado en heredad perpetua. Esta era una seguridad que está pronunciando Jacob. Dice, yo estoy seguro que Dios, el que ha cumplido sus promesas hasta hoy, las va a cumplir y serán perpetuas. Esto nos puede hacer pensar, hermanos, en qué feliz es el hombre que es capaz de alzar su vista por encima del hombre y mirar a Dios y confiar en sus promesas. ¿Sabe? Si usted y yo llegamos a tener esa capacidad, qué bendición, qué bienaventuranza. Qué felicidad que un hombre sea capaz de alzar su vista por encima del hombre y mirar a Dios y confiar en sus promesas. Aunque las cosas estén tan apretadas, estén tan extrañas, estén tan oscuras, estén tan difíciles en nuestra vida, pero el hombre que tiene la capacidad de sobreponerse a esas cosas mirando a Dios antes que al hombre, es un hombre muy feliz. Porque confía y tiene esa seguridad de Dios en su corazón. Y esto nos puede hacer pensar, hermanos, que ese Dios que soberanamente escogió a Efraín, tal como lo había hecho en tiempos antiguos, cuando escogió a Isaac sobre Ismael y a Jacob sobre Esaú, nos ilustra ese Dios de elección. Génesis 48, entonces, hermanos, para terminar, contiene una reiteración del tema de la gracia soberana de Dios. Este tema nos enseña en este capítulo, Dios es soberano y su gracia es soberana. Ahora, todo esto ilustra, como dije hace un momento, la gran elección del postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, por encima del primer Adán. En este capítulo, muestra los días finales del patriarca Jacob, y al hacer un recuento de su vida, vamos a terminar con esta última idea. ¿Qué fue lo más destacado en la vida de Jacob? Es lo que nos preguntábamos al principio. Y algunos diríamos, fue su encuentro con el ángel de Jehová en Peniel, donde le cambió el nombre, le cambió el propósito, y ya no fue Jacob el engañador, sino Israel, el que Dios pelea por él y él pelea con Dios. Pero de hecho, hermanos, aunque la Biblia sí resalta este hecho como muy importante, porque el profeta Oseas lo menciona, Hebreos 11:21, que leímos al principio, nos dice cuál fue el acto más sobresaliente de Jacob en cuanto a ser un hombre de fe. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Este acto, hermanos, evidentemente distinguió a Jacob como uno de los hombres de Dios, como uno de los hombres de fe. Pero ¿por qué el autor de Hebreos reconoció este acto como un acto muy grande de fe? ¿Por qué no escogió otro acto si había muchas cosas que se podían rescatar en la vida de Jacob? ¿Por qué quedarse nada más con esa bendición en los últimos días de su vida? Porque es un acto representativo en la vida de fe del patriarca. Bueno, hermanos, esta es la respuesta. Es porque este acto de Jacob contiene un reconocimiento de la preeminencia de Dios. Un acto de reconocimiento de la preeminencia de Dios y es una señal insoslayable del lugar de la gracia de Dios en la relación del hombre con el soberano del universo. ¿Sabe por qué es importante? Porque Jacob rompió paradigmas, protocolos, tradiciones, y él confió en la soberanía de Dios. Dios me indica que él quiere bendecir al menor, y que Él está rompiendo todo este tipo de esquemas humanos porque Él es Dios. Simplemente, hermanos, Jacob es conocido como un hombre de fe porque reconoció a Dios como Dios, como el Dios de gracia, el Dios de propósito, el Dios que muchas veces nos sorprende, pero cuando vemos esas sorpresas, no cabe duda que decimos, Dios es todo sabio, nunca se equivoca, siempre sus planes son perfectos y siempre sus decisiones son mejor que nuestras propias expectativas. ¿No es así, hermanos? Ese es un acto de fe de Jacob. Quizá Jacob pudo haber dicho, ya estoy en mis últimos días, ¿para qué me meto en problemas con José, verdad? No, pues voy a bendecir así, ya todos felices, contentos, nos abrazamos, lloramos y me despido en paz. Es importante ser fiel al Señor antes que a los hombres, ¿verdad? Él dice, bueno, con ternura le dice a José, no me estoy equivocando, ¿verdad, hijo mío? Esto es de parte de Dios. No te preocupes por Manasés, él va a ser grande también. Pero la grandeza de Efraín es una grandeza superior que el Señor quiere concederle. Y hermanos, es precisamente este cuadro del anciano patriarca, siervo de Dios, otorgando la bendición a Efraín y Manasés mediante las manos cruzadas para bendecir al indigno, al improbable, al más joven, a Efraín. Es el mismo cuadro que nos recuerda ilustrándonos simbólicamente cuando el Señor nos bendijo, no a través de manos cruzadas, pero sí a través de la cruz. A través de Jesucristo tenemos bendición espiritual en el Señor. Dios cambia, hermano, nuestra posición de seres humanos perdidos a través de la cruz de nuestro Redentor y nos otorga la bendición de ser hijos primogénitos, ¿verdad? No fuimos adoptados, ¿no dice esto la Biblia? Fuimos adoptados, ¿por qué? Porque somos muy buenos, porque Dios nos necesita. Fuimos adoptados por gracia. Fuimos adoptados por gracia. Y a la manera de Efraín, al indigno, al improbable, Dios ha llamado y a través de esa cruz otorgó esa bendición y esa redención y ahora somos adoptados hijos y no solamente hijos, sino primogénitos. Y ahora compartimos la herencia de nuestro hermano mayor José, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Recibiendo al mismo tiempo el perdón de nuestros pecados y la justificación de nuestra vida. Hermanos, esta elección y esta bendición soberana de Dios no solo ocurrió para Efraín y para Manasés, ocurrió para usted y ocurrió para mí. Ese Dios soberano, hoy tenemos que adorarle, hermano, y agradecerle que por su misericordia estamos aquí, le conocemos, y no teniendo una vida perfecta, el Señor no ha terminado nuestros días. Y a la manera de Jacob, hasta el último aliento de nuestras vidas, todavía el Señor tiene un propósito para nosotros. ¿No es grandioso, hermanos? ¿No es digno de alabar nuestro Dios y de poderle agradecer por su inmenso amor, por su misericordia constante, porque lo reconocemos en la cruz, pero lo reconocemos también en nuestro día a día, su gran bendición y su gran amor? Vamos a orar.